podemos divertirnos y poder, si mirás una obra y te dan ganas de, sí, de pintar, eso a mí me fascina, cuando vas a escuchar una banda y te da ganas de tocar la guitarra o claro, de ponerte a cantar o de claro, tocar un instrumento, me parece que es, uh-huh, es ahí, y no crear mitos sobre esos lugares, sino es, uh-huh, es sí, sencillo, sí, es claro, agarrar claro, colores y ponerte y tener ganas, después te tiene que gustar y apasionar para continuar, uh-huh, pero uh-huh, me gusta eso, me gustan las cosas que se vean sencillas. Venga, en alguna de tus obras recientes estoy viendo, está muy presente en Moulin Rouge. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Me gustan mucho los textos, me gustan siempre los textos en mi obra y empecé a hacer como retazos de obras, uh-huh, donde aparecían textos. En el caso este de Tululu 3, sí, le robo un pedazo de obra de Tululu 3 y lo invoco en mi obra. Sí. También será aparecen así cuando hablo de deseo, decir, uh-huh, bueno, las ganas de viajar y estar ahí mirando la obra de Tululu 3, mirando en el propio Moulin Rouge ahí. Exactamente, un poco tiene que ver con eso, sí. Ajá. ¿Cuántas obras son las que vas a exponer entonces en total? Creo que son 22 en total, porque hubo un a último momento Isabel le gustaba muchísimo una obra, uh-huh, que no se la había mandado, y bueno, gracias a un amigo Jaques que está en Buenos Aires, le pude enviar la uh-huh, última obra esa que tanto quería Isabel y la quería para poner en el frente de la galería, uh-huh, no se la había, y ya bien, dije, nada, a mí no me gustaba mucho y no se la había enviado. Así que son como, en total deben ser 22 obras, desde tamaños de 1.50 por 2.50. ¿Metros estamos hablando? Sí, metros. ¡Upa! Sí, sí, tamaños grandes a obritas de 35 por 35, y, dos sobre tela. ¿Y cómo lo transportas? Bueno, ¿en una camioneta? ¿Cómo es? Sí, no, en este, lo que yo hago, tengo una persona que hace los bastidores y me envasa sí, la obra allá, en Buenos Aires, sí, así que yo mando el rollo. Ah, bien. Rollo con las 20 obras. Bien. Tipo telas enrolladas. Perfecto. Y se la mando a esta persona, que estoy trabajando con él hace muchos años. Uh-huh. Él me genera el bastidor, monta la obra sobre el bastidor, se encarga del flete y bien, me lo entrega en la galería. Bien, bien. Y allá en la galería hay unas personas de montaje que hacen el montaje. Bien, bien. Voy así medio de artista, ¿viste? Sí, voy, no, preparado. Es lo que sos, es lo que sos, es lo que sos. No es la primera vez que estás en el Isabel Anchorena, ¿no? No, no, yo hace uh-huh, ya varios años que trabajo con Isabel. Uh-huh. Es una linda y alocada experiencia porque los galeristas son todos muy especiales. Uh-huh. Pero he aprendido mucho estando con ella y sí, hace mucho tiempo que anualmente o cada dos años hacemos una muestra en su galería. Bien. Ya tiene unos clientes, ya tiene un dominio de clientes, gente ajá, que ya conoce mi obra a través de su galería. Bien. Ya tenemos como un compromiso creado, así que siempre es interesante. ¿Cómo te fue? Bueno, ya lo hemos hablado, me lo dijiste personalmente, pero ¿qué tal la experiencia de exponer en otro país como Colombia? Lo de Colombia fue increíble, increíble. La verdad que no, me volví fascinado por muchas cosas. Uh-huh. Lo humano, las personas, la gente increíble. El cariño tremendo, que sí, lo cariñosos sí, que son. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy, uh-huh, muy, muy, pero muy, de brindarse en todo momento. Genial, uh-huh, todo. Así que también estuvimos ahí con el galerista, hicimos bien, toda una ronda de visitas a coleccionistas uh-huh, ahí en Bogotá, que son como los grandes coleccionistas de sí, Colombia. Sí, sí. Uh-huh. Y nada, fue una experiencia que vos ibas a la casa de un tipo que es una de las principales, la principal colección de arte contemporáneo de Colombia, está ahí en Bogotá, uh-huh, es Alejandro Castillo, y de repente, viste, sí, ¿qué tal? Benjamín Aital, el artista que va a exponer en la galería, y es como muy piola. Bien, ajá. Sí, muy humano, viste, que realmente uno tiene la imagen del coleccionista, viste, esto va a ser un plomo, me va a hablar seriamente, y el flaco, sí, lo primero que hace es invitarme unas cervezas en a un partido de fútbol. Sí, bien, bien. Y de repente me dice, bueno, cortó con su actividad y te dice, bueno, te quiero mostrar mi colección. Ajá. Y la colección eran